18 años encorvada, sin poder levantar su rostro. Pero tu mirada, Señor, la llamó por su nombre. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Tus manos tocaron su vida. Voz rompió su prisión. Tu poder restauró su cuerpo. Tu amor la levantó. Eres libre de tu enfermedad. Hoy recibo tu palabra, hoy recibo tu verdad. Tu libertad eterna trae completa sanidad. Eres libre de tu enfermedad. Tu autoridad permanece, tu compasión vive hoy. El mismo Cristo eterno obra aquí, Señor. Toda carga se rompe, toda opresión caerá. Donde Cristo declara la libertad vendrá. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Libre de tu enfermedad.